Lo que yo estoy haciendo no lo cambio por nada, ni siquiera por $1,000,000. Evidentemente ella haciendo eso era feliz, olvidándose de sí misma, era feliz. Eso la llenaba. Por eso, por esa razón, ella era incapaz de cambiar ese servicio por $1,000,000, porque ese servicio la hacía feliz. Hoy Cristo dice en el Evangelio que aquellos que pierden su vida, es decir, que se olvidan de sí mismos, que viven para Dios y viven para los demás, aquellos que pierden su vida, la encuentran. La encontrarán. Es decir, serán felices, quiere decir. Para tener esa felicidad que tenía la Madre Teresa y tantísimos otros, y además para tener vida eterna, que es la felicidad eterna. Hay que perderse, o sea, olvidarse de uno mismo. No estar tan centrado en uno mismo, en la propia comodidad, en los propios gustos. Aquel que se pierde, se encuentra. Y en cambio, aquel que encuentra su vida la pierde, ¿eh? La gran paradoja del Evangelio. O sea, aquel que no quiere darse, no quiere entregarse, vive para sí mismo. Aquel que retiene, que no ofrece, termina siendo un infeliz. Un infeliz. Y además la posibilidad de perder a Dios, ¿no? Perder la vida eterna. Esta es una de las enseñanzas que nos deja el Evangelio de hoy. Difícil, hoy el Evangelio de hoy es un cóctel explosivo y de no fácil comprensión, ¿eh? Por todo lo que Cristo nos dice. También nos dice al principio del Evangelio: no he venido a traer la paz sino la espada. O sea, la guerra, ¿no? La espada es sinónimo de la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Es difícil esto. ¿Qué significa? Porque Cristo ciertamente no nos invita o no nos pide ir a la guerra o empezar a pelearnos con todo el mundo. Cristo no nos dice, vayan la guerra santa. Cristo no nos está pidiendo, tampoco Él desea que, en fin, que empecemos a pelearnos, ¿eh? Entre nosotros o a tomar las armas. No, pero también es verdad que Él dice hoy en el Evangelio, no piensen que he venido a traer la paz, sino la espada. La paz no, sino la espada. Y luego pone casos de enfrentamiento, de lucha, ¿no? En la propia familia. Es que el cristianismo, algo esencial al cristianismo es la lucha. La lucha. ¿La lucha contra quién? Porque para luchar hay que tener un enemigo contra el cual luchar. Bueno, la lucha en primer lugar contra uno mismo. El enemigo principal de la vida de fe es interno. O sea, soy yo mismo. No son los demás. Es un problema realmente, es un problema cuando las personas empiezan a buscar enemigos afuera o estar más atentas o más pendientes de los enemigos exteriores, que también los hay, no, no digo que no, empezando por los demonios. Pero es un problema si la persona no se da cuenta que el enemigo principal es ella misma, es uno mismo, somos nosotros mismos. Como dirá el apóstol San Pablo, el hombre viejo, dentro de nosotros hay una tendencia, y a veces muy fuerte, hacia lo bajo, hacia el pecado, hacia la envidia, hacia la posesión. Una tendencia muy fuerte hacia el egoísmo, la lujuria, el orgullo, la autorreferencialidad, el deseo de autoafirmación, todo eso tan bajo, ¿no? San Pablo llama al hombre viejo. Y a ese enemigo hay que vencer, contra ese enemigo hay que luchar, para que prevalezca el hombre nuevo, ¿no? Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. El cristianismo es lucha. En primer lugar, contra uno mismo. Y de esa lucha luego viene la paz. De esa guerra, luego viene la paz. La paz es fruto de la guerra. O de esa lucha. No he venido a traer la paz sino la espada, dice Jesús. La paz es fruto de la cruz. La paz o la Pascua es fruto del Calvario, de la cruz, de la muerte. Por eso hay que tener cuidado con esas espiritualidades que están de moda hoy, falsas, malas, que te dicen, que hablan mucho de la paz, pero que no hablan nada de la lucha, de la guerra interior, o de la espada, como dice hoy Jesús. Hay gente que dice, lo más importante es la paz, yo quiero tener paz, yo busco ante todo la paz. Y para tener paz, entonces me acepto como soy. No lucho contra mis tendencias bajas, me acepto como soy. Dios me quiere así, Dios me hizo así. Y la paz consiste en aceptarse uno tal como es. Cuidado con esa expresión, porque si bien uno tiene que aceptarse, la aceptación es el primer paso para lo que viene después, y lo que viene después es la conversión, es el segundo paso, es el cambio. Para cambiar o para convertirme, lo primero es aceptarme tal como soy, mi condición de miserable, de pecador. Entonces, a partir de ahí empiezo a cambiar, mediando la lucha. Pero si es simplemente me acepto para quedarme ahí, para morir en esa aceptación, para no luchar, entonces está mal. Dios me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Es decir, me acepta como soy porque me ha creado Él, pero no me deja donde estoy. O sea, Dios me quiere distinto. Pero a veces en esas expresiones lo que vemos es una falta de lucha contra las tendencias bajas, contra las tentaciones, contra el pecado. O aquella persona que dice, para tener paz hay que acostumbrarse a convivir con las propias oscuridades. Para tener paz hay que aceptar nuestro lado oscuro, hacerse amigo de las propias sombras, unir lo contrario, la luz y la sombra, y ahí consiste, en eso consiste la paz. Para tener paz hay que aceptar el propio yo con sus sombras. Bueno, todo eso es falso, ¿eh? Todo eso es falso. Son más bien digamos, ideas bastante presentes en la actualidad, que tienen que ver más con la espiritualidad New Age, que con el Evangelio. Cristo hoy dice, no he venido a traer la paz, sino la espada. Por último, digamos, esta frase que aparece al final del Evangelio. El que reciba a un profeta por ser profeta tendrá recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la recompensa hacia nosotros por parte de Dios está en íntima relación con nuestra capacidad de entrega, con nuestra donación, con nuestra actitud. Si yo quiero que Dios se me entregue enteramente, debo darme a Él y al prójimo enteramente. Dios actúa, en cierto modo, en función a nuestra actuación, a cómo actuamos nosotros. Si yo, por poner un porcentaje, me entrego a Dios o al prójimo en un 50%, Dios se me entregará en un 50%. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá recompensa de un profeta. Ahora, el que recibe a un cristiano por el hecho de ser cristiano, porque ahí está Cristo, entonces tendrá recompensa de Cristo, recompensa de cristiano. Si queremos que Dios se nos entregue, se nos ofrezca, se nos brinde plenamente, debemos nosotros también brindarnos a Él y a los demás plenamente. Como dice el padre Jacques Philippe, un autor espiritual contemporáneo, en un libro que habla sobre la oración, se llama El tiempo para Dios, este libro, y dice Jacques Philippe, el único medio para que Dios se entregue a nosotros es que nosotros nos entreguemos por entero a Él, puesto que no se llega a poseer todo si no se da todo. No se llega a poseer todo si no se da todo. Para poseerlo a Dios, Dios tiene que poseernos a nosotros. Ahora, para Él poseernos a nosotros, tenemos que nosotros dejarnos poseer, o sea, brindarnos enteramente, sin mezquindad. Que el Señor nos ayude, nos dé la gracia para vivir el Evangelio de hoy, para encarnar el Evangelio de hoy. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.